La carga blanca, suéltala. Cruzaron el río grande, ya casi al anochecer, con bastante carga blanca que tenían que vender. Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad y se fueron derechito a la calle Navidad. Casa de piedra, entraron José y Ramón, y en la troca se quedó esperándolo Simón. 2,800 pesos les pagó don Nicanor. Y de lo mejor, apenas iban llegando a la calle Veracruz, cuando le cerró el camino carro negro y sin luz. No hagan ningún movimiento si no se quieren morir, y entréguenos el dinero que acaban de recibir. Tiros de pistola y unos gritos de dolor se escucharon de repente esa noche de terror. Dos muertos y tres heridos, la ambulancia levantó. Desapareció. Ahora, según se dice, ya ve la gente lo que es. El dinero completito volvió a su dueño otra vez. Dejé los negocios chuecos, ya ven lo que sucedió. Muchas gracias. Gracias. Me quedo la carga blanca.